Violencia, te queremos ver. Violencia, violencia, te queremos ver. Violencia contra tu democracia. No te violento, que es el objetivo. Violencia, la de tus medios. Tu explotación en todas las cosas, violencia, violencia, te queremos ver. Violencia, violencia, te queremos ver. Violencia, violencia, te queremos ver. Violencia objetiva, violencia diaria contra el Estado capitalista, contra sus medios, contra su forma de producción, contra su salario, contra toda esa mierda. ¡Alerta! ¡Buah! Violencia contra su democracia. No soy violento, es el objetivo. Violencia, la de tus medios. Cuando se explota, yo que todas pasan. Violencia, violencia, te queremos ver. Violencia, violencia, te queremos ver. Violencia, violencia, te queremos ver. Violencia, violencia.